Bueno, lo voy a llamar porque él está allá, está ahí en Mendoza, alpedea bastante, o sea que me puede atender, me puede contar algunas cuestiones respecto de la música de Latinoamérica, de los distintos ritmos. El tipo sabe, anda por la facultad, por la escuela de música, no sé por dónde anda, pero tiene mucho tiempo al pedo, por eso. Que lo diga. Hola, Nene Ábalos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Quique? Sí, estoy en una etapa de alpedismo bastante pronunciado. Pero siempre tengo tiempo para atender a los gominios. Ah, muy bien. Eso es lo que más me gusta. Sí, señor. Bueno, ¿y qué estuviste hurgando? A ver, contame. Estuve hurgando en un género musical que me gusta particularmente porque es vivaz, porque tiene algunas características muy interesante como género musical y como danza, ¿no? Sí, sí. Y que pertenece a un país del que se habla bastante poco, sí, me parece a mí, que es Ecuador. Sí. Ecuador tiene una geografía bien delimitada, con una costa pacífica en el sentido que está en el Pacífico. Correcto, entendimos, ¿no? Sí. Una zona central que es todavía columna vertebral de la cordillera, ¿no? Ahí estaba el Cusco y toda la cultura andina. Sí. Y una zona que es la que menos se conoce, que es la oriental, sí, porque es el comienzo de la selva amazónica. Ah, claro. Ahí aparecen los primeros arroyos que terminan siendo, sí, el Amazonas. Y ahí todavía es bastante impenetrable, a pesar de Recién, perdón que te interrumpa, sí, nene, pero recién decías, se habla poco de... Digo, cuando se habla de estos países, casi siempre se hablan de los conflictos políticos, claro, de los líos sociales, pero muy pocas veces hacemos alusión a la cultura de estos países. Pero claro, y Ecuador, que ha tenido una maravilla en el arte, las artes plásticas como Guayasamín, sí, sí, claro, y otros músicos y demás, sí, especialmente en el norte, ahí lindando con Colombia, del cual alguna vez vamos a hablar en extenso, de toda esa cultura negra que tiene a la marimba como su instrumento básico, ¿no? Sí, está Papá, claro, Roncón y toda esa banda. Sí. Lo cierto es que se me ocurrió hablar de San Juanito, porque es un género que nace en el centro-norte de Ecuador. Centro-norte. Una provincia que se llama Imbabura. Ajá. Pero que se baila y que se escucha en toda la zona andina. Sí. Obviamente de Ecuador. La costa, ha ganado la costa del Pacífico. Yo escuché pocas veces la palabra San Juanito. ¿Con qué se lo confunde normalmente? No es que se lo confunda. Creo que es interesante recalcar que cuando llegaron los españoles, sí, trajeron esclavos, se encontraron con las culturas y la población nativa. Ajá. Y había una diferencia muy grande entre el dominador y el sojuzgado. Claro. Que los sojuzgados se tuvieron que bancar que estos españoles que llegaban venían con el ropaje de la Inquisición. Ajá, ajá. Y entonces todas aquellas cosas que no entraran en esa razón, claro, de su religión era, sí, considerado pecaminosa, sí, sí, herética, y era perseguido. Y entonces todas las festividades de estos pueblos originarios y de los africanos, sí, eran al principio severamente castigados. Claro. Entonces, claro, se cuidaban de no hacerlo por esa razón, sí, salvo cuando se dieron cuenta que estos españoles tenían dos o tres o cuatro momentos del año donde soltaban la rienda. Ajá. Carnaval, claro, claro, Navidad, claro, Año Nuevo. Sí. Y la famosa fiesta de San Juan, ajá, que traía y que describe por ahí Serrat, en las noches de San Juan, cómo comparten su pan y demás, sí, porque es, para el hemisferio norte, el día más largo, la noche más corta. Claro. Claro, ¿no? Sí. Está ahí, cerca de lo que es el comienzo del verano. Sí, señor. El solsticio de verano. Sí. Bueno, acá, sí, nuestros nativos se dieron cuenta que estaban prácticamente en el mismo momento que ellos celebran y se sigue celebrando el Inti Raymi, sí, señor. Que es la celebración de los incas hacia el culto del sol, sí. Porque es el inicio del solsticio de invierno. Claro. Acá se hizo, en Mendoza, las comunidades nativas todavía sí, señor. Están haciendo. Sí, señor. Se y hizo. Entonces dijeron, bueno, colémonos, sí. Hagamos nuestro Inti Raymi en el momento que ellos estén celebrando San Juan y no se van a dar cuenta. Ay, lindo. ¿No? Qué lindo. Y ahí aparece este género sí. Que lleva ese nombre, porque si ustedes repasan un poco las canciones de toda Sudamérica en especial, pero en toda Latinoamérica, sí. Que aparecen después de algunas generaciones referencias puntuales a las deidades del catolicismo, ajá, ¿no? Ajá. Y los villancicos y las evocaciones a María y demás, claro. Aparecen en los pueblos, o sea, están ya insertos en los pueblos nativos a partir del siglo XVII. Por ejemplo. ¿Y qué estamos escuchando ahora? A ver, no lo escucho bien. Contame por qué no lo escucho bien, decime cómo es. Sí, el título que lleva es Los Chagras. Ah, los chagras. Sí. Bueno, los chagras es una denominación. El chagra es un campesino blanco, mestizo, de la sierra ecuatoriana. Es eminentemente agrícola y ganadera su labor. Es uno de los personajes más simbólicos de los valles. Y usado despectivamente, el chagra es el inculto, el rústico. Ah, claro, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo sí, cierto sí. Es que viene de chacra, claro. O sea, de la granja. Sí, como chacarero. Claro, sí. Chacarero. Lo cierto es que esta formación es muy curiosa porque yo lo descubrí en un disco que compré en Suecia, ajá. Editado por la Rix Radio de Suecia sobre música ecuatoriana, y ahí aparece los chagras interpretando un San Juanito que se llama el curuchupa y que es tradicional. A ver, déjame. Sí, no, déjame escuchar un poquito. Dale, dale. Uncha, uncha, uncha, cha. Uncha, sí, sí. Uncha, uncha, cha. Ese es el corte, ¿no? Claro, son dos cuartos para los que más o menos manejan de música. Sí, bien sí. marcado sobre el tempo. Y la versión esta de los chagras tiene la particularidad de que es una formación que ha ampliado los instrumentos originales sí. Del San Juanito. ¿Qué estoy escuchando ahí? En cuanto a instrumentos, ¿qué estoy escuchando? Por ahí aparece una trompeta o una trompeta y un trombón. Sí, un acordeón. Eso, acordeón también, sí. También. Bueno. Originalmente el San Juanito se identifica con un instrumento que se llama rondador. Sí. Que es como un sicus, pero de una sola línea. Ajá. Me refiero a una sucesión de cañas que van de mayor a menor. Eso es, sí. Según de uno empieza a contar, puede ser de menor a mayor. Sí, sí. y que el Cicu, usted sabe que tiene dos líneas que están intercaladas las notas. Ajá. En el rondador no están todas en una sola línea, y ya no va consecutivo y progresivo, sino que van intercalando notas más graves en la sucesión, sí, habida cuenta de que si no quedaría muy lejos. Claro. Se parece más a la flauta de Pan. Eso, ¿no? Eso, sí, sí, sí, sí. Pero se fabrica, bueno, con caña, y el sonido es bien rústico, bien agreste. Ajá. Pero que si ustedes se fijan, bueno, no en esta versión, pero si ustedes escuchan un rondador, le pasa lo mismo que el Cicu al intérprete. Sí. La nota final es larga, no las puede sostener. Ajá, porque claro. Es el soplido que genera. Se termina el pulmón. Claro, empezá a tener menos presión de aire y claro, la afinación va bajando. Eso es. Entonces lo suplen con la repetición, el ataque varias veces de la misma nota. Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien, sí señor. ¿Pasa, sí, sabés con quién? Sí. Con el charango, con el cavaquinho, con otra técnica, pero son instrumentos de cuerda muy corta. Claro. Vos la pulsás e inmediatamente se apaga el sonido. Sí, sí, sí. En ese caso se usa el trémolo. Claro, encima tienen cajas pequeñas. Claro. Sí. No tienen un pedal como en el piano que vos tocás y... Sí, sí. Mientras tengas apretado va a sonar sin desafinar. El trémolo es la sucesión de punteo rápido, tiqui, tiqui, tiqui, claro, tiqui, tiqui, sobre una cuerda. Como pájaro campana. Ah, claro. Che, y este San Juanito de otro tiempo, ¿qué es? El San Juanito de otro tiempo es una versión de uno de los grandes grupos de la música popular de toda América, un grupo mexicano. Ajá. Que tiene muchos años, pero muchos años. Se llaman Los Folcloristas, nacieron por allá por el 66, ¿no? Sí. Y se han dedicado a la investigación, ejecución y difusión de toda la música de Latinoamérica. Y es impresionante, primero porque reproducen de cada región los géneros musicales con absoluta certeza. Ah, para lo claro, cual, claro, durante todos estos años, llevan juntado más de 300 instrumentos musicales de cuerda, de soplo, aerófono, sí, y percusión. Y uno escucha una zamba y parece cantada por los chayaleros. Ah, okay, y okay, vos okay, escuchas un, sí, un lloro y parece... O sea que son investigadores y respetuosísimos de los orígenes. Claro, le pasa un poco como yo he charlado cuando estuvimos en México, allá en el 89 con Marc Amas. Sí. Yo charlé con algunos de los integrantes que muy respetuosa y cariñosamente se arrimaron a charlar. Sí, sí. Y ellos tenían la misma perspectiva que teníamos nosotros, o por lo menos que se traslucía en Marc Amas en los comienzos, cuando mucha gente creía que éramos investigadores puestos a hacer música. Sí, sí, sí, sí. Y en realidad son músicos, claro, que investigan para hacer las cosas bien. Eso es, muy bien. ¿Cómo se llama el grupo? Los Folcloristas. A ver, déjame escuchar un cachito. Thank you. San Juanito de otro tiempo, claro, tiene un ritmo más cadencioso. Sí. Y sí, ahí se nota bien esto que te decía yo del final de la frase del rondador, que lo ataca varias veces. Okay. Sí, bueno. Vos sabés que yo te cuento una cosita sobre los folcloristas. Cuando estuvimos allí se me arrimó uno de los integrantes fundadores, René Villanueva, que ya falleció. Sí. Y cuando me vio que yo tocaba el guitarrón criollo, me vino a preguntar si tenía de casualidad cuerdas de las graves, porque allá no conseguían, ¿no? Claro, claro. Dice que acá para el guitarrón se usa séptima, octava, novena o décima de acuerdo al gusto del, sí, del intérprete. Del y yo tenía por guardador que soy, sí, un puñado de cuerdas séptima y novena que se las regalé y que agradeció con muchísima deferencia, porque repito, la idea de ellos era reproducirlo más certeramente. Claro, la de claro, lugar, está buenísimo eso. Así que, bueno, eso es lo que teníamos de los folcloristas. Y ahí me dejaste algo de Inti Illimani, que es un grupo sumamente conocido, Inti Illimani. Claro, sí, debe ser. ¿Sabes qué? Yo creo que junto con los folcloristas, con esa idea de poder reflejar la música de Latinoamérica de distintas regiones con la mayor precisión posible, sí, ambos son un verdadera guía para el que quiere escuchar y aprender de música latinoamericana. El Inti ha sido tal vez un poco más audaz en la utilización de cosas más contemporáneas. Y arreglos. Y en los arreglos, claro, y por ejemplo, sí, en este San Juanito hay, si bien está el rondador, pero hay también acordeón, también hay clarinete y demás que ensanchan el sonido, ¿no? Bueno, me quedo con Inti Illimani y no sé si te quedó algo en el tinterillo. No, nada, que Mendoza está linda. Muy bien, eso me gustó. Eso me gustó. Tiene ahí el lugar. Vileda tiene un lugar acá en casa. Sí, señor. Quieran venir. Sí, señor. Y bueno, y toda la gente del desconcierto que sigue disfrutando de esta maravilla que ha creado el Kike. Bueno, te mando abrazo grandote. Dale. Igualmente, ya vemos que proponemos para la próxima. Beso grande. Chao, Kike. Nos vemos. San Juanito, Inti Illimani. Uy, espérate que me... Mira, me quedó acá. Ahora sí. Qué pavo sos, Pessoa, ¿eh?